Claro, y acá vos hacías referencia, pareciera ser que los análisis de la DGE son atravesados no por una situación pedagógica, sino por el libro de contabilidad, ¿no? Sí, por una lógica que nosotros, a nuestro entender, es la lógica del ajuste y la de creer que la calidad educativa se hace de una manera sola, de una manera que ellos creen conveniente, que es la de pasar por estos espacios de formación sin conocer cómo funciona la modalidad y sin planificar una estructuración de la modalidad. Habla de ese desconocimiento, básicamente. Nosotros, en la reunión que tuvimos el jueves pasado con algunos miembros del gobierno, nos dejaron bien claro eso, que las modalidades que tenían una institucionalidad, por así decirlo, eran primaria y secundaria, y lo demás eran ofertas que daba el Estado para la sociedad, digamos. No, no lo ven como un derecho básico. Las escuelas artísticas no son un espacio exclusivo de recreación, son un espacio muy importante en la formación específica del arte, y también son un espacio social muy importante, porque son un espacio libre y gratuito. Entonces, claramente eso es el reflejo de esta política educativa que están llevando a cabo. Bien, ¿ustedes cómo van a seguir, cómo van a seguir con trabajando este tema? Y eso te quería preguntar por un lado, y por otro lado, si han tenido algún apoyo del SUTE, si ha aparecido algún dirigente del SUTE, está con ustedes ahí. Bien, tanto la actividad que hicimos el jueves como la de ahora surgieron de las bases de la escuela artística que nos organizamos entre nosotros y convocamos desde artística, porque creíamos que es la población más afectada dentro de la comunidad docente por esta característica que te comentaba, pero lo hacemos extensivo a todas las modalidades. Nosotros no estamos viendo solamente las continuidades de artística, sino que la continuidad de todos los suplentes del sistema educativo. El jueves tuvimos la compañía de sectores del SUTE. Hoy estamos esperando que así suceda. El SUTE de Godoy Cruz se comprometió a acompañar, pero el sindicato general, digamos, el provincial, todavía no ha venido. Esperamos que llegue para acompañar en esto, que creemos que es una tarea de todos los sectores. Seguro, seguro que sí, porque, o sea, estamos hablando de dos cosas muy serias que están pasando, que es por un lado un montón de gente que se va a quedar sin trabajo durante el verano, y por otro lado se está lesionando la calidad pedagógica de los chicos, ¿no? Si subestimamos las actividades artísticas, realmente no nos estamos atendiendo a ese famoso dicho que no solo el pan vive el hombre, ¿no? Sí, claramente, y es seguir educando pues, con una lógica capitalista, donde las materias más importantes son las que te dan la garantía para acceder a ciertas carreras, ¿viste? Se sigue pensando de otra forma cuando ya estamos en otra era, estamos en otra discutiendo otras cosas, pero se ve que esta política viene un poco atrasada, y en realidad lo que importa es lo que dijiste vos, una lógica contable de números, donde importa otra cosa, que ellos llaman calidad educativa. En realidad lo que están llamando son números que representen o signifiquen tal cosa. Pero cuando hablan de calidad educativa no se proponen en investigar, en hacer un plan adecuado a cada modalidad que ya está existiendo, que ya está pasando, ya está la educación artística funcionando. Hay en toda la provincia escuelas artísticas y la matrícula de cada escuela son muy numerosas. Y esto se va a ir afectando el funcionamiento de estas escuelas. Entonces, por eso nuestra lucha hoy y el jueves, y seguramente va a seguir hasta que se entienda esto. Bueno, te agradecemos a vos, a Romina, y a todos los docentes que están ahí peleando. Cuenten con el medio, nos vamos a quedar muy atentos a ver cómo se resuelve. Esperemos que se resuelva bien y pronto, ¿no? Sí, seguro. Nosotros estamos para eso también. Muchas gracias por el apoyo. No, por favor, cuenten con nosotros para cuando quieran. Te Bien. mandamos un abrazo muy fuerte y a través tuyo a Una, todos los trabajadores. un abrazo, muchas gracias. Chau, chau. Ahí estaban con nosotros Romina Ponce y Adrián Musolino. Bueno,